Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro. Para. Dios te ama y quiere compartir. Te invitamos a un encuentro pensado para vos. Dios te ama y quiere compartir más de su amor con vos. Para. Bueno, si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro pensado para vos. Dios te ama y quiere... ¿No saldrá la voz? Guille. Bueno, pará, ahí va a salir, ¿eh? Dios te ama y quiere compartir más de su amor con vos. No te pierdas la oportunidad de ser parte del primer encuentro de mujeres del año, el sábado 5 de enero a las 16 horas. Sí, es verdad. El sábado 5, bueno. Si estás casada, ¿para qué lo practico? Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos. Si estás casada y o tenés hijos, no, ya sé. Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro pensado para vos. Dios te ama y quiere compartir más de su amor con vos. Por eso, no te pierdas el primer encuentro de mujeres del año el sábado 5 de enero a las 16 horas. Invita a tus amigas. Y está haciendo señas. Ah, bueno. Espera. Sí. Bueno, voy practicando. Si estás casada y o tenés hijos, no te pierdas este encuentro pensado para vos. Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro pensado para vos. Dios te ama y quiere compartir más de su amor con vos. Te invitamos el sábado 5 de enero a las 16 horas. Invita a tus amigas. Bueno. Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro pensado para vos. Si estás casada y o tenés hijos, te invitamos a un encuentro pensado para vos. Dios te ama y quiere compartir más de su amor con vos. Por eso, te invitamos el sábado 5 de enero a las 16 horas. Invita a tus amigas.